acaban de sentar y enseguida va a comenzar la rueda de prensa. Toma la palabra José Miguel López Catalán y escuchamos en directo en Radio Marca. En primer lugar, me gustaría presentarnos. A mi derecha tengo a Angelaro García, y yo soy José Miguel López Catalán, médicos y accionistas del Real Betis Balompié. Como comunicó ayer el club, hemos abandonado el Consejo de Administración. El motivo de nuestra salida es que se aproxima una Junta General fundamental para el futuro del club. Y queremos, desde nuestra condición de accionista de referencia, proponer a los béticos un proyecto ambicioso para crear un Betis grande. Como sabéis, hace poco más de un año, tras consumarse el fatídico descenso a segunda división, tomé la decisión personal de comprar un paquete importante de acciones y de involucrarme de forma intensa en el reto de ayudar a mejorar el Betis. Poco tiempo después conocí a Angelaro, que con la misma intención se ha dedicado como yo a trabajar por el club, formando parte del Consejo de Administración. Durante este tiempo, consideramos que además de lograr el ineludible objetivo del ascenso, que ha sido un éxito de todo el beticismo, hemos conseguido avanzar en muchos aspectos del club. Campaña de abonados, firma con Adidas, nueva dirección deportiva y algunos más. Aún así, somos ambiciosos y reconocemos que hay muchísimo trabajo por hacer y muchas cosas por mejorar. Y por eso presentamos este proyecto de futuro que vamos a explicar enseguidamente. Hemos llamado al proyecto Ahora Betis Ahora, como dice en el himno. Lo hemos llamado así porque el Betis no puede esperar más tiempo. El Real Betis necesita un proyecto serio, ambicioso y estable para situarse donde se merece. Si no lo hacemos ya, otros equipos, como el Valencia, Atlético de Madrid, Villarreal o el mismo Sevilla, nos seguirán ganando ventajas. Tenemos que dar un salto hacia arriba y colocarnos en la parte alta de la tabla. Para competir en esta liga y en el fútbol actual necesitamos un Betis fuerte. Y para ello hace falta paz social y ir todos a una, pensando solo en el bien del Betis. No hay más tiempo que perder. Estos próximos años van a ser cruciales y hay muchísimo que hacer. El próximo 23 de septiembre va a haber una Junta General en la que, por primera vez, el Consejo será decidido por votación entre todos los accionistas del club, en lugar de ser por un accionista mayoritario como era Farusa o como era un administrador judicial. A nosotros nos parece lo más correcto y lo más sano en cualquier organización. A pesar de que nos ha tocado estar en esta etapa de administración judicial, no nos gusta un Betis judicializado. No es bueno para el Betis. El Betis debe dirigirse por sus accionistas. Y en esta junta será la primera vez en la que cada voto va a contar. Y cada acción contará. Por todo ello, queremos presentar a todos los accionistas del Betis, y quiero resaltar lo de todos, nuestro proyecto, y pedirles su voto en la próxima junta para que juntos lo hagamos realidad. Pedimos a todos los béticos accionistas que dejen de mirar al pasado y que miremos juntos al futuro, con un proyecto ambicioso que sitúe al Betis donde se merece, que es en la élite del fútbol español. Quiero reiterar que todos aquellos que compartan esta visión y quieran aportar de forma constructiva y mirar hacia adelante serán bienvenidos a nuestro proyecto. Hace falta trabajar en equipo. No deben existir salvadores, ni vencedores, ni vencidos. De verdad que no queremos mirar hacia atrás, queremos mirar hacia adelante. Y lo que vemos es que entre todos podemos hacer un Betis muy grande. Por eso, hoy especialmente nos dirigimos a los pequeños accionistas béticos, que son más de 8.000, y que en el año 92 hicieron un esfuerzo para salvar el Betis. Accionistas que la mayoría nunca han participado en ninguna asamblea, pero que tienen en sus manos ahora apoyar un Betis de futuro. Queremos escucharlos, queremos conocerlos y queremos que se impliquen en la nueva Marea Verde para hacer el Betis más grande de la historia. A continuación, mi compañero Angelaro presentará las líneas principales de nuestro proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Josemi. Como decía José Miguel, queremos unir a todos los béticos para mirar hacia adelante y hacer un Betis grande a la altura de su afición. El único objetivo será crecer y, sobre todo, conseguir los mejores resultados deportivos que pongan al club en el lugar que se merece, que no es otro que estar entre los 7 mejores equipos de España. Nuestro proyecto se compone de 10 puntos principales que paso a relatar. Punto número 1. Un Betis unido. Debemos poner punto final a tanta división, y diferencias internas. Esto nos hace débil. Y un club débil no avanza. Queremos que en el órgano de administración estén presentes todas las sensibilidades béticas. Siempre, eso sí, que compartan nuestro proyecto y visión de futuro. Nuestro enfoque no es excluyente, pero siempre respetando el programa, por decirlo de una forma gráfica. Segundo punto, crecimiento deportivo. Objetivo deportivo claro, plantilla deportiva de primer nivel, que nos permite estar entre los 7 mejores equipos de España. La dimensión social que tiene el Real Betis Balompié así lo demanda. El Real Betis Balompié no volverá nunca a segunda división. Lo fácil sería decir aquí que este objetivo se alcanzará de una forma gradual en 5 o 6 años. No queremos esperar tanto. Buscaremos fórmulas imaginativas para incrementar nuestros recursos económicos, para invertir en plantilla deportiva de forma que esto ocurra en un plazo corto. Tercer punto, un Betis bien dirigido, exigente y profesional. Contaremos con un equipo de dirección exigente y profesional, confiando en la actual dirección general, deportiva y técnica. Eso sí, reforzaremos algunas áreas que la necesitan. Somos hombres de empresa y sabemos lo importante de contar con un buen equipo. Llevamos el tiempo suficiente para darnos cuenta que en un club de fútbol, como en cualquier organización, la buena marcha del mismo depende fundamentalmente de tener a los mejores en los puestos clave. Cuarto punto, construcción del Gol Sur. La remodelación del Estadio Benito Villamarín es uno de los puntos clave en nuestro proyecto y llevaremos a cabo todas las acciones necesarias para la construcción del Gol Sur de forma inmediata. Esta propuesta no se convertirá en un brindis al sol. Estamos convencidos de lo que decimos. Se hará utilizando soluciones financieras viables que permitan que la construcción del estadio no afecte a la inversión en la primera plantilla. Quinto punto, un Betis asequible para todos. Continuaremos con la política de precios asequibles. Somos conscientes de la situación económica que existe en nuestra ciudad y en el resto de España y, por tanto, seguiremos con una política de precios razonables. Mi compañero Gemiguel contribuyó en gran parte a implementar esta política y, por tanto, es un logro atribuible a él. La construcción de Gol Sur, junto a la política de precios asequibles, nos llevará a alcanzar el objetivo de 50.000 abonados y convertirnos en el tercer equipo de España en número de abonados. Punto 6. Un Betis más participativo. En un club como Real Betis Balompié, con más de 9.000 accionistas, no es lógico que solo se permita acudir a la Junta a 850 aproximadamente, ni siquiera un 10% de los accionistas. Promoveremos reformas estatutarias para que todos los accionistas béticos tengan derecho a votar. Bajaremos el número de acciones necesarias para acudir a la Junta de 10 a 6. De esta forma, pasaremos de 850 a 3.000 los accionistas que podrán asistir a la Junta. Implementaremos el voto telemático para que cualquier accionista pueda votar. Crearemos también la Oficina de Atención al Bético, para incrementar y fomentar la colaboración del aficionado en todo lo relativo al club. Las peñas cobrarán mayor protagonismo y para ello habilitaremos nuevos espacios físicos en nuestro estadio, que es su casa. También crearemos la figura del defensor bético para poder canalizar de forma práctica las preocupaciones y peticiones de los aficionados. Punto 7. Un Betis de cantera. La cantera es y será uno de los grandes pilares del club y, sin duda, debe ser clave en este proyecto de crecimiento. Cuidaremos los futbolistas de la tierra para que encarnen los valores del beticismo, pero sin renunciar a la captación de talentos traídos desde fuera. El objetivo no es otro que promocionar el mayor número posible de futbolistas al primer equipo, pero manteniendo nuestra esencia y valores. Asimismo, se llevará a cabo la ampliación de la ciudad deportiva y la construcción de una residencia de jugadores de cantera propia. En los momentos más complicados del Real Betis Balompié, su cantera es la que ha tirado hacia adelante. Por tanto, la cantera será uno de nuestros vectores clave. 107.8, Radio Betis y Betis TV. Con el objetivo de acercar el Betis a los béticos, nos parece fundamental recuperar los medios de comunicación del club. Para ello, recuperaremos la radio oficial del club de forma inmediata. Es algo en lo que venimos trabajando últimamente. Además, contaremos con un programa semanal oficial de Betis TV y en una segunda fase se creará un canal de televisión propio. El objetivo de estos canales será enriquecer la participación de los béticos y hacer que los aficionados vivan el beticismo intensamente. Punto 9. El Betis de los niños. Los béticos del futuro son los que deben dar continuidad a ese sentimiento universal. Por ello, seguiremos fomentando la presencia de los pequeños en nuestro estadio, con abonos asequibles inferiores a 60 euros. Pero además, se cubrirán otras necesidades como servicios de guardería durante los partidos y se fomentarán actividades para los niños. Asimismo, se desarrollarán acciones de mejora en los programas de acercamiento a los centros educativos. Por último, el punto 10, fútbol femenino y fútbol sala. Potenciaremos decididamente tanto el fútbol femenino como el fútbol sala, puesto que ello contribuye a engrandecer la marca Betis. El objetivo es poner al equipo de fémina entre las mejores del fútbol nacional e integrar en un futuro el fútbol sala como una de las secciones propias de nuestra entidad. Muchas gracias. Bueno, pues esa es la presentación del proyecto. Ahora me imagino que habrá turno para las preguntas, ¿no, Pineda? Sí, tomaré de nuevo la palabra José Miguel López Catalán. Lo ponemos por escrito. En conclusión, necesitamos el apoyo de los béticos para alcanzar una mayoría social suficiente para poner en marcha este proyecto de futuro. ¿Cómo pueden los béticos unirse al proyecto? En primer lugar, los accionistas que puedan, que tengan más de 10 acciones, yendo a la asamblea y votando. Que nadie deje de ir y si les convence el otro proyecto, que nos den su apoyo. Si algún accionista no puede ir a la asamblea o tiene menos de 10 acciones, le pedimos que nos dé su representación para la Junta. La representación no es una sindicación de acciones. No es necesario ni siquiera ir al notario. Simplemente se necesita firmar el documento de representación y una fotocopia del DNI. Es muy fácil hacerlo y además no pedimos un cheque en blanco. Pedimos solamente el apoyo para esta sola asamblea. Luego, según cómo lo estemos haciendo, se renovarán esos apoyos o no. También, para aquellos que deseen vender sus acciones, estamos tan implicados en el proyecto que vamos a hacer un esfuerzo adicional y vamos a adquirirlas. Por todo eso, pues les pedimos que contacten con nosotros y hablaremos, ¿no? Para contactar, pueden hacerlo por diferentes vías. Vamos a poner una oficina de información en la explanada del campo del Betis, frente a la puerta de cristales. Por otra parte, en el centro tenemos la oficina de Ángel Haro, que está en el Paseo de Colón número 20, y tendremos allí también un punto de información y de diálogo con los béticos, con los accionistas. Y también aquí mismo, donde estamos ahora, en La Palmera, en la oficina de mi empresa, Genera Games, pondremos también un punto de información. Es en la avenida Cardenal Bueno Monreal 50. Por otra parte, como es natural, tenemos toda la información en la página web, es www.ahorabetisahora.es, donde se podrá además encontrar toda la documentación necesaria. Esperamos en los próximos días que todos los béticos nos unamos para hacer un Betis grande. Como dice nuestro lema, ahora Betis, ahora. Quedamos a su disposición para responder las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí va a pasar al turno de preguntas. También muy interesante, lógicamente, lo que puedan preguntar los compañeros. Pregunta Nacho Bento. Sí, tú nos vas contando, pues las preguntas no las oímos, Pineda. Sí. Están preguntando por su relación con el anterior Consejo de Administración del que salieron en el día de ayer cuando presentaron por su dimisión. ¿Y qué va a ser diferente en relación al Consejo anterior donde ellos formaban parte? Pregunta interminable, ¿no? Preguntas algunas. El mismo proyecto en sí, y los puntos que tiene, se ve bastante diferente, ¿no? Como decía antes, durante el año y pico que llevamos, hemos hecho bastantes cosas en el club y hemos estudiado muchísimas cosas y proyectos a hacer. Es cierto que en una situación de administración judicial no es la óptima para gestionar un club y muchas veces porque no se pueden llevar a cabo los proyectos que se quieren. Esta nueva etapa, estamos muy ilusionados en que todos estos proyectos que hemos puesto y más podrán hacerse realidad. Bueno, no escuchamos nada ahora las preguntas y sigue adelante la rueda de prensa. ¿Qué es lo que están preguntando, Pineda? Por supuesto, hemos participado en el consejo de esta plantilla y somos responsables de ello y estamos perfectamente identificados por eso. Pregunta Nacho González en Marca. Uh-huh. Por la figura del presidente en caso de que... Claro, llegara... importante, claro. Por el consejo. Proyecto hoy y lanzado pues a todos los éticos. Esperamos poder hablar en los próximos días con todos los accionistas, ¿vale? Pequeños y grandes. Mirar hacia adelante con una visión constructiva y conformar un nuevo consejo que será diferente del consejo anterior. En cuanto a la figura de presidente, nosotros consideramos que el señor Juan Carlos Ollero está haciendo una labor encomiable. Creemos que es una persona íntegra, trabajadora, bética y que tiene muchísimo valor dentro del club. Y nuestra intención, cuando ganemos la junta del día 23, será ofrecerle que dentro de ese consejo que formemos, él tome el cargo de presidente. Castaño, que tiene un paquete importante a nivel individual y que va a juntar con la parte de Caruza, bueno, etcétera, está anunciando ya las medidas que va a hacer también, las cuestiones que va a llevar a cabo. No sé hasta qué punto, a la hora de poder ganar, como dice la Asamblea, con un paquete tan importante como el que se os va a poner enfrente. Va a hacer falta mucho apoyo de los éticos. No sé si tenéis claro que el proyecto convence o que suena ya una utopía generalizada después de tanto tiempo. Allí y no creemos que vamos a ganar la Junta. Entendemos que hay un porcentaje importante de éticos que tienen voto, que no han ido a la Junta y que representa más de un 20%, con lo cual si ese 20% se vuelca y el beticismo ha demostrado que es los momentos más importantes ha estado ahí, creemos que podemos ganar la Junta. Pregunta Florencio Ordóñez sobre la planificación deportiva. Sobre la figura del entrenador. Uh-huh. Pensamos que ahora mismo no es. Estamos pensando en otro proyecto y no queremos entrar a valorar la situación actual del Betis, la plantilla actual, eso. Estamos, desde luego, bastante contentos con la planificación. No es perfecta. No es fácil también, como sabéis, pasar un equipo de segunda división a primero y competir. Confiamos mucho en la figura de Eduardo Maciá. Creemos que es un profesional que, como nunca ha tenido el Betis, con un equipo alrededor, además, muy potente. Y también fuimos parte de los que fichamos a Pepe Mel. Los resultados que ha dado han sido estupendos y confiamos también en él. Sigue las preguntas. Bien, en este caso más... elogios para la figura del director deportivo que para la del presidente, el entrenador, director, ¿no? Deportivo. Le preguntan si entrarían en el consejo en el caso de perder su opción. Administración que no tenga este proyecto como bandera. O sea, lo tenemos muy claro. No. No formarían parte del consejo de Manolo Castaño en caso de no ganar su opción. No formarían parte, perdón, es que no del hemos proyecto entendido. Del consejo de Manolo Castaño en caso de ganar. Ah, lógicamente. El proyecto es un proyecto integrador y que suma y entendemos que es un proyecto ilusionante, con lo cual creemos que va a haber muchos béticos que se unan a él. ¿Siguen las preguntas? Preguntan por la posible sentencia del mercantil, sí, antes del día 23. La culpabilidad del concurso. Le preguntan si admitirían en su candidatura a gente que estuviera inhabilitada. A tanto detalle. Lo que tenemos claro ahora mismo es el proyecto que queremos hacer, que queremos sentarnos con los accionistas, proponérselo, queremos conseguir el apoyo suficiente para sacarlo y sacarlo adelante y así seguiremos avanzando. Todos los temas judiciales, como hemos comentado antes, nos parecen negativos para el club. El club no puede perder más tiempo con eso y esperamos que haya soluciones cuanto antes. Nosotros, en cualquier caso, siempre estaremos abiertos a todo lo que sea mirar hacia adelante y todo lo que sea constructivo. Quería preguntaros qué respaldo accionarial manejáis ahora mismo entre los dos, vuestro en particular, digamos, y sabéis seguro que os va a respaldar en esta vida, en estos momentos. Yo tenemos un 5,5% frente a un 4,1% que tiene el señor Castaño. Y lo que tenemos claro es que hemos recibido muchas llamadas de Bético dándonos aliento y que en principio nos dicen que contamos con su apoyo, pero realmente no hemos contabilizado matemáticamente cuánto eso significa. Me preguntan que si están convencidos de que alguien va a representar en la Junta ese 19-20% de las acciones de Farusa. Escuchamos la respuesta. Realmente, entiendo que como todos, no conocemos qué es lo que va a hacer y no conocemos que tenga un proyecto o que se quiera vincular en la próxima Junta General. No conocemos incluso si esa posible venta a Biton, de la que se habla y está en el juzgado, se va a completar o no. En cuanto a Castaño, lo estamos escuchando estos últimos días y estas últimas semanas, y la verdad que a priori la idea de Betis que propone no nos gusta. Y nos parece que nuestros proyectos, como también vosotros habéis podido ver, pues son bastante diferentes, ¿no? En cualquier caso, pues seguiremos acontecimientos, hay 20 días por delante y veremos hacia dónde llegamos. Me preguntan por la posibilidad de que Manolo Castaño pase uh-huh. por el juzgado. Sigue también la pregunta bastante extensa. Y vamos a escuchar la respuesta de López Catalán enseguida. Y sí que Castaño podría entrar en la opción de su proyecto novedoso e innovador. Me habían preguntado eso, ¿no? Sí, pero le vuelven a preguntar por ese tema. Hoy por hoy lo vemos muy complicado, pero porque no, lo que comentábamos anteriormente, tenemos un proyecto y el único que está posicionado con un proyecto es el señor Castaño, que es un proyecto totalmente diferente. Es un proyecto que une, que mira hacia el futuro, y el proyecto del señor Castaño desune y no mira hacia el futuro, destruye. Con lo cual, tendría que haber un cambio muy, muy radical que, conociendo al señor Castaño poco, pero conociéndolo, creemos que no es factible. Entonces, como decíamos al principio, este es el proyecto y todos los que quieran sumarse a él son bienvenidos. La posibilidad, pues, oficialmente, porque ahora mismo creo que estamos embargadas, ¿estaría dispuesto a pujar por el paquete también ese del 20% de acciones que parece que se vendió a Biton, pero no se vendió y que López parece que quiere vender? Totalmente. Aunque el Betis que concebimos no es un Betis de mayorías absolutas, ni mucho menos, ni queremos posicionarnos como máximos accionistas del Betis, si estamos dispuestos a seguir adquiriendo acciones, como hemos comentado. En este aspecto hay que decir que no les queda otra, porque han comunicado que aglutinan entre los dos un 5,5%, por eso siguen comprando acciones tanto José Miguel López Catalán como Ángel Haro, mientras que Manolo Castaño, que tendría un 4,1, si a eso le unimos el 19% restante del paquete que queda de Manuel Ruiz de Lopera. Hay que recordar que, bueno, pues hace poco, en julio, de momento hay apartada un importante número de acciones. Sería el 24, con lo que, lógicamente, tienen que remar y mucho, ¿no? Estos dos consejeros, lógicamente, para llegar a igualar ese 24% que va a presentar presumiblemente el ex consejero también, Manolo Castaño. Preguntan por la posibilidad de acercarse al Sevilla en ámbito deportivo y funcionarial y ejecutivo. Estamos para ello, es lo que decíamos, un proyecto fuerte, un proyecto serio. Ahora mismo, la verdad es que nosotros que hemos vivido esta temporada y estamos ahora mismo pues viajando a la Liga o viajando a eso, vemos que al Betis se le considera un equipo débil institucionalmente. Eso está bastante, bastante claro. Siendo un equipo débil, al final eres débil para ir a la Liga, para ir a la Federación, para estar con los agentes, para estar con los jugadores, para fichar jugadores, para ir para otros clubes, para obtener recursos financieros. Eres débil para todo lo que hace falta para realmente hacer el equipo crecer. Nosotros queremos conseguir esta mayoría social suficiente, además ya, digamos, sin la pega de la administración judicial, y lo que estamos convencidos es que este proyecto lo vamos a llevar a cabo. Y además, como decía Ángel, no en un largo plazo, sino a corto plazo. Bueno, pues la respuesta sobre esa pregunta sobre el Sevilla. Continúan las preguntas. La rueda de por eso. Prensa en directo hasta ahora. Por esos béticos que nunca han ido a una junta de accionistas. De López Catalán y Ángel Haro, los dos ex consejeros que inician este proyecto con la idea de poder gobernar el club. Como decíamos, en estas próximos días, esta próxima semana, nos vamos a volcar en difundir nuestro mensaje. Vamos a mover todo lo que podamos, peñas, asociaciones de béticos, todo lo que podamos para que el mensaje llegue. Y al final, lo que le pedimos a cada bético, incluso aunque no sea accionista, es que él se encargue de buscar a todos sus amigos béticos para que apoyen, ¿no? Creemos, por otra parte, que esta reforma que vamos a hacer una vez que ganemos la Junta, de dar voto y dar más participación a cada accionista, debe convertirse en algo natural. O sea, los accionistas, incluso con una sola aceptación, deben tener su participación en el Betis.